¿Es Colombia realmente el país de la diversidad vegetal para el mundo? Una oportunidad para producir materias primas vegetales estandarizadas y sostenibles. Colombia es reconocida mundialmente por su biodiversidad, y los datos más recientes lo confirman. De acuerdo con el Instituto Humboldt y el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIBE Colombia, el país alberga más de 80.000 especies registradas, de las cuales más de 31.000 son plantas, equivalentes a cerca del 11% de la diversidad vegetal mundial. Esta cifra coloca a Colombia entre los tres países con mayor riqueza florística del planeta, solo superado por Brasil y China. El catálogo de plantas y líquenes de Colombia, elaborado por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, identifica 24.528 especies de plantas vasculares, junto a cientos de líquenes, musgos, hepáticas y helechos. Además, unas 6.000 especies vegetales son consideradas de uso potencial industrial, medicinal, cosmético o alimentario, lo que representa una oportunidad real para la bioeconomía nacional. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024. Instituto Humboldt, 2024. Dependencia externa y necesidad de estandarización. A pesar de su abundancia natural, Colombia depende de la importación de compuestos naturales procesados y extractos vegetales estandarizados. Aunque no se ha verificado la cifra de $2.487 millones anuales en importaciones de este tipo de productos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reportó que en julio de 2024, las importaciones del grupo Agropecuarios, Alimentos y Bebidas alcanzaron $644.5 millones CIF, equivalentes al 11,5% del total de importaciones nacionales, DANE, 2024. Por contraste, las exportaciones del mismo grupo alcanzaron $11.491.8 millones EFOB durante 2024, con un crecimiento del 14% frente a 2023. Analdex, 2025. Estos datos muestran que, si bien Colombia ya exporta algunos productos vegetales con transformación, aceites esenciales, extractos, resinoides, la mayor parte de su producción natural aún sale del país sin estandarización ni valor agregado. La falta de infraestructura científica, trazabilidad, certificación y procesos industriales reproducibles es uno de los principales desafíos para consolidar una industria vegetal competitiva y sustentable a nivel global. Un nuevo horizonte, el cannabis medicinal como modelo replicable. Desde 2015, Colombia cuenta con un marco legal para el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo con fines medicinales, científicos y de exportación. Esta regulación, pionera en América Latina, marcó el inicio de una nueva etapa en la producción de materias primas vegetales estandarizadas. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, certificó en 2023 la primera exportación de esquejes de cannabis sativa hacia Costa Rica, cumpliendo con normas fitosanitarias internacionales. ICA, 2023. Este hito evidenció que el país posee capacidad técnica y regulatoria para la producción vegetal controlada y certificada, abriendo la puerta a replicar el modelo con otras especies de interés económico y medicinal, como la caléndula, Caléndula officinalis, la alcachofa, Cynara escolimus, el bálsamo de Tolú, Myroxylon balsamum, o la uña gato, Uncaria tomentosa. La urgencia de proteger la base biológica. El aprovechamiento económico de la biodiversidad colombiana solo será viable si se garantiza su conservación. En 2024, la deforestación nacional aumentó un 35%, con la pérdida de más de 1.000 kilómetros cuadrados de bosques, principalmente en la Amazonía. Reuters, 2025. Adicionalmente, se registran 1.203 especies amenazadas en el territorio nacional, de las cuales más de 600 corresponden a plantas. WWF Colombia, 2024. Estas cifras alertan sobre la urgencia de implementar mecanismos de manejo sostenible, restauración ecológica y certificaciones ambientales que aseguren la permanencia de los ecosistemas de los cuales depende la bioindustria vegetal. Colombia ante la bioeconomía global. La Política Nacional de Bioeconomía 2022 a 2030, liderada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, reconoce la biodiversidad como el activo estratégico más valioso del país. El objetivo es aumentar la participación de los productos biobasados en el PIB del 0,8% actual al 2,5% para 2030, DNP 2022. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en su informe de 2024 sobre ingredientes naturales, destaca que existe alta demanda internacional de extractos y aceites esenciales naturales, especialmente en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, con un crecimiento anual global del 5,8%. ANDI, 2024. Si Colombia invierte en investigación, estandarización y certificación de calidad, podría posicionarse como proveedor mundial de materias primas vegetales confiables, sostenibles y de alto valor agregado, alineado con la bioeconomía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Conclusión: Colombia sí es un país de diversidad vegetal extraordinaria, pero aún no ha logrado transformar plenamente esa riqueza natural en una industria consolidada y sostenible. Su potencial biológico es indiscutible. Segundo país del mundo en diversidad de plantas, presente en todos los pisos térmicos y con un marco legal favorable para los productos naturales y fitoterapéuticos. El verdadero reto consiste en pasar de exportar biodiversidad sin valor agregado a liderar la producción estandarizada y sostenible de extractos vegetales y compuestos bioactivos. Con inversión científica, trazabilidad, conservación activa y desarrollo industrial responsable, Colombia puede convertirse no solo en el país de la diversidad vegetal, sino en el referente global de calidad y sostenibilidad en materias primas naturales. Andrés Suárez Castro, químico farmacéutico, Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas, UDCA.